Preguntad. Occidente asesina el estado del bienestar. Vivimos en una sociedad con ánimo de luto. Tras una época de exaltación crediticia, la Unión Europea sucumbe. Hablemos de Europa tal y como la desconocemos. Europa, conocida como el viejo continente, actualmente Carrefour, se simbolizaba por el fuerte y bravo toro, pero actualmente es una vaca llamada Merkel. Una nueva enfermedad acecha a Europa. Los ricos no pueden evitar acumular propiedades y objetos de lujo, el ya conocido síndrome de Diógenes. ¿Dónde quedaron los años donde Europa nos regalaba intelectuales como Descartes? Ahora nos trae otros como Recortes e Hipoteco. China impone un nuevo sistema social y laboral que reza lo siguiente. Dos puntos. Te pasas la vida trabajando, duermes en tu lugar de trabajo, luego te suicidas y a morir la vida. Como dijo Hitler, esa lesbiana rústica, España para Europa es un patio de recreo. Todo esto sumado a una corrupción nacional que nos regala personajes como Correa, El Bigotes, Fabra, Mario Conde y un largo etcétera. La monarquía se lesiona físicamente para en caso de desaparición cobrar la baja por minusvalía. Antes muerto que plebeyo, Froilán da el pistoletazo de la nueva república. Ante la luz de escándalos en la Casa Real, se plantea hacer un reality llamado The Bourbons, el Royality. Las reformas destruyen todos los derechos democráticos. Se reforma la justicia y se convierte en la injusticia. Se reforma la educación, cosa que en este país no se nota porque nunca existió. Los nacionalistas explotan. Ser español es peor de lo que parece ser. La reforma laboral libera a los trabajadores de sus empleos. El capitán del Costa Concordia escribe un libro de estilo para líderes mundiales titulado Monta el cipote y date el bote. El mundo camina hacia un lugar húmedo y oscuro. Como tu casa, Fernando. Sí, de verdad. Porque de hombre a hambre solo hay una letra. Y de magnate a mangante muy, muy poco. Estupendo. No me digas que no es para partirse de la risa. Bipartirse de la risa. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Por esas cosas raras de la vida. Bueno, hoy estoy aquí en Bipartidos de Risa para llevar este programa. Soy el invitado, pero realmente me han dicho que lo lleve. Digo, pues nada, voy a intentar hacerlo mejor que vosotros. No va a ser muy difícil, la verdad. No, la verdad. Pero ¿quién eres, Enrique? Preséntate. Soy Enrique el Grande, un compañero de Fernando Moraño y Richard Salamanca, los Bipartidos de siempre. También tenemos a Rafa en el audio y a Carlos Orido, que es un nuevo invitado que tenemos aquí. Está ahí y como en redes sociales, ¿no? En redes sociales, sí, está intentando. Estoy llevando el Twitter de Fernando diciendo cositas de aquí. Perfecto. Ajá, cositas de aquí y de hashtag aquí. Hashtag Bipartidos de Risa. Hashtag. Va a ser un nuevo programa, cosas de aquí y de allí. Imporex. Y bueno, Bipartidos de Risa va a empezar con todas las cosas que se le ocurren a este par de engendros, como les llamo yo. Vale. Vamos con nuestra sección de actualidad. Actualidad, vamos para allá. Sobre materias que nunca entiende, me que poco que se divierte, no entiende nada de nada. Sálvese. Sálvese quien pueda, antes de que nos devoren el tronco y pierda la vida entera. Sálvese quien pueda. Bueno, pues comenzamos con la actualidad. ¿Qué ha pasado esta semana que no ha podido pasar desapercibido? Pues nada, otra vez los Estados Unidos han vuelto a dar la campanada o el pistoletazo de salida, ¿no? Otra vez en Newton, Washington, un chico de 20 años se ha liado a tiros en un colegio. Ya sabéis lo que pasa allí con las armas, ¿no? Siempre en uso, ¿no? De hecho, antes del verano, un fan, el día del estreno de la última película de Batman, disfrazado o ataviado con el disfraz de Batman, se lió a tiros con una sala de cine. Luego, pues los americanos han cogido y prohibieron los disfraces. Esto es cierto, ¿no? Me ha llamado mucho. Sí. Han prohibido los disfraces. Pues bueno, esto es igual que si vas a comer a uno de los restaurantes de Chicote, te cae mal la comida y prohíben los platos, ¿no? Es que la cerámica es muy nociva para la salud. Incluso los americanos están planteándose encerrar colegios e institutos para evitar que haya más tiroteos. Sí, el problema es la educación, porque los niños van provocando. Bueno, mira, tío, con una pistola, yo quiero. El 70% de los americanos han disparado alguna vez, ¿eh? El 70% de los americanos. Además, en vez de matemáticas y naturales, va a ser tiro. Vamos a hacer una clase de tiro, ¿sabes? Si les enseñamos a disparar, por lo menos que lo hagan bien, ¿no? Sí. Aquí tiro al blanco, aunque bueno, en las clases de hoy en día muchos blancos no hay. No, pero aquí en España solo somos más de tiros que de disparos, ¿no? Yo creo que es un proyecto que tienen los americanos para depurar su raza y ser más en planarios o una cosa así. Sí, pero nadie pega a tiros en una hamburguesería, ¿no? Eso es raro. Mira, en que las películas hay de Pulp Fiction. Bueno, no sabemos qué pasará porque lo de las armas parece que no se plantean en serio retirarlas del mercado. Es más fácil comprar armas allí que una bolsa de pipas. Pero es que si retiras las armas del mercado, retiras a Estados Unidos. Exactamente. Y porque las armas están en los barrios, en los guetos. Y les interesa, las tiene todo el mundo menos la policía. Exactamente. La policía van con ese español tirachinas. O con un donus duro. Sale un donus pasado. ¿Te imaginas? Banda latina es abatida por un policía que lanza donuts endurecidos. Además, claro, los americanos se puede decir que se armó la gorda, ¿no? Porque allí todo el mundo. Hombre, siempre puedes enseñar el donus como un arma, ¿no? O sea, puedes decir, mira, es que me disparó primero, pues mira el agujero que hizo. Pero bueno, en fin. Es una prueba. No, esta es la mierda que vendemos, chicos. Sí, hermano, si hay una mierda buena en esta ciudad, es esta. Y nada, la semana pasada casi, ¿no? Nuestro papa querido, Ratzinger Z, Benedicto. Es el papa, es el padre de todos, ¿no? Es el papa. Sí, sí, uy, es el pues papa, eso es para un cristiano es el padre. Bueno, de para los gitanos más el papa. O el papito, si fuese latino. Sí, claro. O el papote, si fuese. Si fuera gallego, el papote. Hombre, papote. Chao, papote. Chao, papote. Bueno, que Benedicto XVI ha estrenado su cuenta de Twitter. Sí, pero sí. Enrique decía antes, ¿qué decías de Benedicto XVI? Que ese será su link, Benedicto XVI, ¿no? No sabemos si es la edad que tiene o la edad que prefiere. De sus preferencias, sí. Su edad preferida para los menores. Pero eso es muy exagerado. No hables de estas cosas. Es un bulo. No hables de estas cosas. Es que me gusta acariciar la denuncia. Es un bulo. Benedicto. Bueno, yo entiendo esto, ¿no? Porque en la Biblia hay un pasaje, no recuerdo cuál, si del Isaías o del Manuel 14. O sea, no hay muchos pasajes. No, pero estos dos no existen. O sea, hay tampoco tantos pasajes que ya ni barqueros. En la Biblia dice que hay que ir a buscar a los jóvenes donde allá estén. Ahora la juventud está en las redes, pues hay que buscarlos allí, ¿no? ¿Y por qué no vienen los curas a las discotecas? Pues eso decía, ¿no? Es que hace años se podía ver a las curas en las discotecas, en los parques. Y en las guarderías. En las guarderías también. Que les permitan follar. Sí, ya, pero es que ya a partir de los 16 ya están pasaditos, ¿no? Ya no va. Ya no gustan tanto. O sea, que tiene su aquel, ¿no? Tiene su aquel porque han ido a buscar al ya lo decía ya. Rafael, yo soy aquel. Yo soy tu aquel. Yo soy tu aquel, le decía al espejo. Sí. Y también, bueno, pues en esta encrucijada bancaria, pues Banesto ha sido absorbido por el Banco Santander. Oh. Este banco. Oh. Ya era hora, por favor. Oh. Ya era hora. Hombre, por lo menos si se absorben unos bancos a otros, sabes dónde buscar a los hijos de puta. Están todos juntos. Exactamente. Se van ahí. Se empiezan por absorber y se terminan comiendo las pollas. O sea que. Bueno, veo que está subiendo el nivel del programa. Sí. Bueno, ya alguien ha metido una polla en mitad del programa. Tiene gracia que tenía que hacerlo. Que Lorido haya hablado primero, el primero de sexo, ¿sabes? Exactamente, será posible. No, pero bueno, es por lo que se empieza. El Banco Santander, pues este banco que ha absorbido todo, solo le falta absorber pues un litro de agua tibia por el culo, ¿no? Como Cela, ¿no, como Fernando? Cela era claro, tía, todos los bancos juntos ahora es una grada, ¿no? Efectivamente, el Banco Santander va a ser la grada Santander, ¿no? La grada Santander, claro, que te degrada cuando te dan la imagínate que me absorbe un banco. Yo tengo un día miedo de pasar por la de un banco y Y te conviertas en un recibí. En una factura. Eres una comisión. Sí, o un recargo. Se ha ido estos infundados. Un recargo infundado. ¿No se ha llamado alguna vez la atención? Yo creo que siempre, ¿no? Que el presidente del Banco Santander se llama Botín. No se ha llamado nunca. Sí, no, mira. Está Zapatero de tus zapatos y ahora está Zapatero a tu botín. Siempre me ha llamado la atención, ¿no? Pero bueno, en fin. Es que tú eres muy curioso. Yo tengo muy... Y esto es mi repaso somero a la actualidad más inmediata. A mí lo que siempre me llama la atención es la policía, pero no sé por qué. Bien, bien. Actitudes, así que vos, actitudes. Lo río a su ritmo, tampoco. Bueno. Sí, bueno, pues... Bueno. ¿Qué tienes tú de actualidad, Fernando? Pues yo creo que todos somos conscientes de que ya se han aplicado las tasas judiciales. Estas tasas que no se aplicaron antes... Porque no habían hecho los formularios. Después. Pero que, quiero decir que los formularios no estaban, entonces no podían aplicar las tarifas, pero ya han empezado. Estamos hablando de precios de 1.200 euros y ese precio luego se multiplica con si recurres, bueno, una complicación. Total, que yo he estado un poco leyendo, informándome, he llegado a esta conclusión, ¿no? El asunto es que han hecho una cosa, que es que Gallardón ha llegado al ministerio y ha perdido el juicio, ¿no? Directamente. Entonces, la justicia ha puesto ahora las cosas a un precio poco exagerado y ha decidido privar de justicia a los que más la necesitan. Porque se acabó ya esta puta manía de ir y ala a denunciarlo todo, ¿eh? Se acabó, como si no hubiese mañana, ¿eh? Y además, la verdad, que mañana no hay, ya lo digo, ¿vale? Si alguien piensa que hay... Pero tú, ¿por qué te acuestas muy, no, muy tarde? Es verdad, debe ser que siempre despierto de noche. Claro, claro. ¿Sabes? Madrugada ya no te queda, ¿sabes? Exactamente. Entonces, claro, el asunto es que hay que acabar con esto ya de... Porque eso es justicia ordinaria, ¿sabes? Es una justicia pobre. Porque la justicia es para ricos. Entonces yo creo... que subiendo las tasas lo que hacen darle a la justicia el valor real que tiene económicamente y hacer que no sea justicia ordinaria sino justicia divina. Es que diría Mario Vaquerizo en este caso, ¿no? Pues se ha puesto, ¿no? Se ha convertido en un artículo de lujo, ¿no? La justicia, ¿no? Decía que eres, o sea, Mario Vaquerizo, ¿sabes? Bueno, ¿te imaginas? La gente pobre yendo a los museos a ver un pleito. No, o de Reyes te puedes pedir, ¿no? Te puedes pedir una demanda. Papá, oye, una demanda de divorcio, por favor. Por favor, que tengo capricho. Que vale mucho. Claro, que ahora la gente no se puede divorciar. O sea, tienen que aguantarse porque no tienen dinero para pagar. O puedes pedir un crédito para pagar la demanda. Quiero un crédito para pagar el divorcio. Van a fomentar la masturbación. Totalmente. Porque los matrimonios que no funcionan es se hacen paja. Eso yo lo digo aquí, que los casados se masturban. Yo creo, ¿sabes lo que creo que va a fomentar realmente? Va a fomentar que todo el mundo decida que lo que no puede defender a hostias tendrá que pagar para defendérselo. ¿Como hasta ahora? Sí. ¿Estás diciendo que la gente se tome la justicia por su mano y que si no puedes pagarte la justicia... Ahí entra la masturbación que has dicho. Utilizar... Quiere decir, tomar el ojo por ojo, diente por diente. Pero como empecemos así, no queda aquí ni el presidente. Yo creo que no es no tomársela por la justicia por su mano, lo que teníamos que hacer es, de los que están presentes, que opinen a ver qué hacemos frente a esto que es una injusticia. Yo voy a... Lo que voy a hacer es retener la respiración mucho tiempo. Como medida de agresión. Bueno, al final, como los antidisturbios, ¿no? Que se toman la justicia por su porra, ¿no? Sí, sí. Sobre todo en el desayuno. No, Enrique me ha dicho antes que se ve que los antidisturbios están teniendo mucha preparación física. Sí, sí, porque están hartos de patear. Están todo el día así, ¿verdad? Todo el día pateando todo para día arriba, pateando, pues, pateando para abajo. Bueno, total, el tema es que yo entiendo que la justicia sea una mujer con una venda en los ojos. Lo que no entiendo porque es que... es más fácil tocarle las tetas. Y una balanza en la otra, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Y la balanza para qué es? Para pesarse las tetas, ¿no? Me jodas, hombre. No, para saber cuánto te está... sujetador, es un sujetador. Claro, claro. Para saber cuánta droga te está vendiendo. Bueno, me habéis jodido el chiste, ¿vale? Hostia, perdón. Vale, me habéis jodido el chiste. Pues no preguntes. Gracias que el técnico de sonido no se calla. Hoy no estoy de técnico de sonido, estoy llevando el Twitter. Exactamente. Y no estoy parando de escribir. Bueno, bueno, señores, ¿qué pasa? Dale. ¿Me tengo que enfadar? Puedes enfadarte, pero... Digo que... ¿Lo vas a denunciar? Sí. Fernando nos pega con una porra. No tienes dinero. Generoso. No tienes dinero. Entiendo que la justicia sea una mujer con una venda en los ojos. Y la cosa es que nos vendan la justicia por un ojo de la cara. Estaba ahí ya desfocado, ya ese chiste. Lo has conseguido. No has me conseguido. Dejabais sacar el culmen ahí. Entonces, esta vez podemos decir que pagarán los que van justos por los pecadores. ¿Vale? Y bueno, pues esto es, amigos. Esta es mi visión actual sobre la justicia. ¡Bravo! Y ahora vamos con un tema de Lila Downs y Enrique Bunbury, que lleva por título... No, pero piensa que tiene gracia que ahora, por culpa de la justicia y las tasas abusivas, vamos a tener que pagar por los bancos y por los banquillos. Es verdad. Por partida doble. Por partida. Oye, de cara. Dice, usted me dice que los sindicatos van a denunciar esta ley. Dice, los sindicatos van a intentar denunciar la ley de las tasas abusivas de los juzgados. Lo más gracioso es que van a tener que pagar las mismas tasas para poderlos denunciar. Exactamente, es un acto súper estúpido. Pues eso es lo que denuncia esta canción de Lila Downs y Enrique Bunbury, que lleva por título Justicia. Quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y en los ojos que estaban llorando, y en los puños que se cerraban, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban, y una guerra tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada, yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Bueno, y siguiendo con este éxtasis radiofónico. Un ecstasy. La verdad, ahora me toca, tengo que anunciar una de las secciones que más me gustas. Es la nave del ministerio, con estos dos grandes amigos míos. En plan Iker Jiménez. En base, ¿eh? Iker Jiménez. Iker Jiménez. Sí. Lo que me extraña es que Iker Jiménez cada vez tiene menos misterios, ¿sabes? Como, y se va a quedar sin. Se junta con el equipo. ¿Qué hacemos hoy? Yo qué sé. Invéntatelo, tampoco se va a notar. Está claro. Vamos allá. Hoy, en la nave del ministerio. Gallardón. Alberto Ruiz. Gallardón. Alberto Ruiz. Gallardón. Gay Ardón. Bueno, el señor Gallardón, como sabemos, es el, y hemos citado antes, es un ministro que perdió el juicio nada más entrar en el Ministerio de Justicia, y que yo tengo la teoría de que él ha intercambiado su personalidad con Esperanza Aguirre. Yo... Bueno, si alguno de dos tuvieron personalidad alguna vez. Exactamente. En la hipótesis, porque sí, se ve que han encontrado restos de la personalidad de estas dos personas en unas excavaciones, sí, pero en Siria. Muy cerca del infierno, ¿no? Muy cerca del infierno, tocando con la sede del Santander, ¿no? Entonces... Ah, pues al lado de Altamira, ¿no? Exactamente. Son gente de Altamira, sí. Claro. Este es el misterio de esta semana, amigos. Entonces, yo creo que se cambiaron la... Porque en teoría él era de centro y ella era de extrema derecha. Y ahora Gallardón está haciendo políticas de extrema derecha y Esperanza Aguirre ha dejado el Partido Popular. Bueno, no ha dejado el Partido Popular, pero ha dejado de ejercer... Para irse a trabajar al centro, claro. Exactamente. Se está centrando. Pues bueno, Alberto Ruiz Gallardón Jiménez, muy importante... Nació el 11 de diciembre de 1958, por lo cual debe tener 44,3 periodo años, ¿no? Este señor, pues como saben, es un gran elemento del Partido Popular y ha sido, ojo, cuidado, presidente de la Comunidad de Madrid, concejal, alcalde de Madrid. De Madrid y alcalde de Madrid. Yo creo que solo le queda directamente presidir el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Sí, porque el Rayo Vallecano no. No, claro, porque además los dos equipos ahora mismo, digamos que deben su existencia a los dos pelotazos mobiliarios que pegaron con Gallardón. O sea, que en cierto modo... Siempre está bien que lo dirija una mujer. ¿Dejas la Esperanza? Pero, sí, es verdad. A Esperanza, solo le falta eso. Después de la Mateos, madre mía. ¿Te das cuenta cómo se parece la Fátima Báñez a la Ruiz Mateos mujer? Puede ser un hijo ilegítimo, sí. ¿Sí? Puede ser un hijo... Puede ser la Ruiz Mateos oculta, la Fátima Báñez, ¿no? Entonces, este hombre estudió en el bachillerato en el colegio de Nuestra Señora del Recuerdo. Y la verdad que después del tasazo todo el mundo se está acordando de Gallardón. Y de su madre también. Y ponía, cuidado, en Wikipedia, de la Compañía de Jesús. Que debe ser, que debe tener una compañía de gas o alguna cosa así. Jesús, un negocio, aparte del rollo de ser el dios del mundo, ¿no? Se licenció en Derecho por la Universidad de Pablo Ceu, ¿vale? Muy importante, o sea, todo lleno... O sea, se licenció en Derecho y ahora sube las tasas de justicia. Exactamente. Va subiendo, el tío va escalando peldaños día a día. ¿No? Sabe lo que hace. Va un tío fallo. Preparado. Bueno, lo curioso es que este hombre fue durante un pequeño periodo, estuvo de fiscal en la Audiencia Provincial de Málaga y ahora está de excedencia. ¿Ah? Sí, cuando la gente luego, en vez de excelencia, dice excedencia, y el tío, sí. Yo creo que ni los mismos del Partido Popular están seguros en su trabajo. Temen por su situación laboral y mantienen los anteriores. Lo que flipa es la hora de la M30, ¿no?, de Gallardón. Hostia, es que Gallardón dijo, vamos a hacer túneles, más zanjas, más agujeros. Yo, cuando Gallardón está a punto de morirse, va a ver el túnel con la luz al final, va a decir, coño, este no lo he hecho yo. Además, ¿tú y sabes? Al final Esperanza, todos contra el fuego. Esto no tiene sentido, pero siempre me ha gustado pensarlo. No, cuidado, sí, hace poco fue a los incendios estos de... Sí, sí, no, claro. Ella está acostumbrada a ir a incendios porque, como vive cerca del infierno... Pues que no se acerque mucho al fuego, que con la laca que lleva en la cabeza puede prender. No exageréis. Esa laca también tendrá su nombre y... Hay que respetarla. Hay que respetarla. Es un elemento químico que tienes... a la laca de Esperanza. ¿Vale? Sí, es verdad. Un poco de respeto hacia la casa del mundo. Sí, porque tú imagínate a Esperanza Aguirre con el pelo suelto. Eso claro, puede ser un grito en la oscuridad, ¿no? Esperanza, sí, nada que lleve Esperanza encima puede ser libre. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hasta el propio cáncer se ha tenido que salir de ahí. Oye. ¡Hola! Fernando. Esta última frase, todos los oyentes que la olviden, que tampoco son muchos, ¿no? Pero que acariciando la es denuncia. Como cuando vamos al juicio. Es como cuando vas al juicio y dice una persona, el abogado, la última frase, el juicio tiene que olvidarla. Y dice la gente, pero si la acabo de oír. No, la olvidas. Pues es la misma frase que Fernando. Esa vale, frase no ha pasado. Esta la borramos con Tipex en las ondas. Vale, resumiendo. Vale. No hay que asaltar todo. Tan era muy difícil. Bueno, el tío se ve que había una revista en Madrid de cómic, así punky, que hablaba de drogas y tal, y dijo lo siguiente. Se trata de una porquería repugnante, pornográfica, blasfema en el sentido jurisdiccional de la propia palabra, contraria a la moral y a la familia. ¿Sabes lo que creía yo? Que estaba haciendo hablando de su programa político. Estaba haciendo apología del PP, ¿no? Ahí. Es muy posible. No, a mí, la verdad es que este tipo de frase, yo creo que no desentonaría nada en la Inquisición española. Sí, bueno también nos están torturando igual. No sé. No olvidemos que Gallardón, por la frondosidad de sus cejas, él no puede hacer apología, él hace apelogía. Qué chiste a Fernando Enrique, sabía que les iba a gustar. Además, cuando Gallardón le dieron el ministerio, le dieron la cartera. En cambio, cuando Rajoy fue presidente, le dieron una mariconera, que iba mucho más con su estilo. Mucho más para Rajoy, ¿sabes? En plan de... Luego también le dieron 4 tuppers para que se fuera a comer con su familia, ¿sabes? Impresionante. En todo caso, está claro que se parece mucho al señor Smithers, ¿no? El Gallardón, sí. Y Smithers son clavados. ¿Y quiénes van? ¿Van? Es que ahí, muy bien, muy bien, muy bien. Te lo voy a decir. Él, Barnes y Smithers tienen una relación casi... O sea, Smithers tiene un amor casi homosexual. Es un lameculos, tío. ¿A quién le está lamiendo el culo? Pero está enamorado del señor Barnes. Pues entonces sí que es de los bancos. Lo mismo sí que es botín. No, pero escucha. El señor Barnes es a Smithers lo que Fraga es a Gallardón. Fraga también, claro. O sea, que a él le gustan los viejos entrados en siglos y que sean hijos de puta, asesinos y que no tengan piedad de ningún tipo. Ese es el tipo de ancianos que le ponen cachondo sí, a Gallardón. ¿Le gustan los ancianos combatir a las mujeres? Sí, pero porque la relación no estaba... La relación de Smithers con Barnes es casi homosexual. Ya le gustaría a Smithers. Es casi parece una pareja gay. Ah, bueno, sí, es verdad, pero no olvidemos que Gallardón finalmente está a favor del matrimonio homosexual, ¿no? Pues porque no pueden abortar. Bueno, espera, que con la tecnología habrá gays dentro de muchos años que aborten, ¿sabes? Además, si debe ser jodido hacerte gay, embarazarte adrede y luego abortar, ¿sabes? No sabes lo que quieres. Por tener igualdad de derechos, claro, con las mujeres. No, si sabes lo que... Después de... Hombre, ya el matrimonio, que es uno de los putadas más grandes de la vida. Tus padres están casados, ¿no? Sí, sí. Se nota. Yo no. Hostia puta. Bueno, pues... Ese más de patrimonio. No, además que los matrimonios gay, cuando ese niño llega a sus padres y dice, papá, que no se ha pasado, que me gustan las mujeres. Y el padre, pero que hemos hecho mal. Bueno, ahora vamos a seguir con nuestra debacle informativa. Sí, a peor no puede ir esto ya. No, hombre, no. Se puede empeorar. Fernando siempre está ahí, a la sí, que salta. Sí. Salidas fuera, que ya lo empeoro yo. Ahora vamos a pasar a una sección que se llama publicidad. No es que nos paguen por ella, pero la vamos a hacer de todas maneras. Exactamente. Vamos publicidad. Ya. Hoy es la publicidad de un restaurante. El gran restaurante neoliberal para gente pobre. Este restaurante ofrece un menú exclusivo para Nochebuena. De primer plato ofrece una reducción de impuestos a lo Pedro Ximénez o consomé de tuerca. De segundo ofrecemos unos exquisitos solomillos de uña de mendigo o ensalada neoliberal a la fina mierda o pesadilla a la plancha con salsa Merkel. Y por último, de postre, corre mientras pudding. No recuerden regresar a nuestro restaurante neoliberal. Para gente pobre. Yo el otro día fui a un restaurante tan malo, tan malo, tan malo, que en la carta de sugerencias ponía que te fueras. Ponía, corre, sálvate tú. Una buena sugerencia. Eso Chicote te lo firmaría. Bueno, y ahora vamos a pasar a una sección que a mí me encanta, que se llama Corrupción en Miami. Exactamente. Bueno, corruptos de ayer, hoy y siempre. Bueno. Enrique. Corrupción en Miami. We'll be right back. hoy, e incorruptos de ayer, hoy y siempre. Carlos Fabra Carreras. Carlos Fabra nace en Castellón de la Plana. Carreras. En el año 1946. Toda su familia tiene una presencia preponderante en la política castellonense del último tercio del siglo XIX. O sea, su tatarabuelo, su bisabuelo, yo todo. Yo no conozco el último tercio. No. Bueno, que toda su familia, desde su tatarabuelo, han presidido la Diputación de Castellón. Son siete generaciones, ¿eh? O sea, han convertido la Diputación de Castellón, pues, en un negocio familiar. En mil. Oye, putas tiene, en acción. Y tiene gracia porque todos ellos son vascos, ¿no? ¿Por qué? Era una tontería. Bien, Enrique, quítate la máscara. Han convertido la Diputación en un negocio familiar, como Faja Ruiz, Bollerías Martínez, en fin, pues Diputaciones Fabra. Diputaciones, ¿no? Fabra. El padre de Fabra... Ahora es Imputaciones Fabra. El padre de Fabra sí, pero fue... ¿por qué en vez de imputaciones mejor amputaciones? Deberían amputarles las manos. Algún miembro, sí, algún miembro. Bueno, el padre de Fabra fue uno de los fundadores de la Juventud Católica, luego se alistó en el ejército franquista. Durante la dictadura, su padre mismo ocupó el cargo de secretario provincial del Movimiento Nacional, o sea... Lo típico. La mano derecha del franquismo, o sea... Sí, sí. O sea, están de derechas que están empadronados en Portugal. O sea, que consideran andar un perro flauta. Pero bueno, en fin. ¿Ah, que no lo es? Se está dejando el pelito largo. En fin, siendo Carlos Fabra un niño, pierde un ojo jugando con su hermano con unas tijeras y quedándose tuerto de por vida. Esta es la razón por la que siempre le acompañan unas gafas de sol, ¿vale? Y a 50 metros, pues una puta. Perdió el ojo izquierdo porque es el que menos se usa. Eso ya lo sabemos todos. ¿Por qué? Para los franquistas, el ojo izquierdo es el que menos se usa. Si hubiera perdido el derecho, no hubiera, no claro, hubiera podido denunciar. Pero bueno, esto era... El ojo izquierdo no trabaja. Y el otro sí, ¿o cómo es? Siempre se ha dicho que el ojo izquierdo es el que menos se usa. No, no me cuestiones los chistes, Fernando. Vale. Podemos decir que Carlos Fabra es un pirata de la política. Bueno, a la hija de Fabra la conocemos, ¿no? Andrea Fabra, conocida por todos por esa expresión, a los parados, el día que expuso los recortes en la prestación por desempleo, que es ¡que se jodan! ¿Te acordáis? Qué, ¿no? Qué delicada. Sí. La verdad es que en en Castellón parece que les han mirado un tuerto. Bueno, es lo que tiene esta muchacha, es lo que tiene cuando se asciende en la política por razones familiares, o sea, falta de empatía, ausencia de argumentos y un exceso de crema reafirmante. Así que, sí, está casada, por cierto, Andrea Fabra, con la mano derecha de Esperanza Aguirre, Juan José Güemes, también de aquí del PP de Madrid. De toda la vida. O sea, estos son como los Borbones, que se sí, cruzan sí, sí. Entre ellos, no vaya a ser que se extingan. Los Castellones, los vamos a llamar. Digo yo que hay que tener cuidado con un presidente tuerto, porque si se pone tonto te pone un aeropuerto. Mira qué bonito. Carlos Fabra fue militante de Alianza Popular y en 1995 fue... Que es el anillo que se ponen los del PP, ¿no? La Alianza Popular. La Alianza Popular. La Alianza de... Se casan con ella, mira. Y en 1995 fue proclamado presidente de la Diputación tras elecciones, ¿eh? En 2008 comienza una investigación ardua por fraude a la agencia tributaria, alegando que le ha tocado la lotería. Hasta 8 jueces han investigado el caso y se han retirado, ¿eh? O sea, pues sí que ha durado el caso, porque se retiren 8 jueces. Sí. No, la estafa consiste en que él, para blanquear pasta, llega una persona y dice: te ha tocado la lotería, ¿cuánto? 200.000 euros. Toma, 201.000 euros y me das el décimo. Y ya está. Yo nunca he visto billetes blancos, yo no sé qué... Bueno, con Nacho Vidal es posible que se vieran, ¿no? Otros delitos también de Carlos Fabra pues han prescrito, aunque sigue imputado por tráfico de influencias. Sí. Hay mucho atasco últimamente, por tanto tráfico de influencias. Está la autovía de que hay que llevar las influencias, está petada. Claro, no sí. Ponen semáforos con las influencias, es que no... Las influencias van por la M en tira. Esta es la mierda que seguimos, chicos. Este programa no lo recomiendan en las escuelas de comedia. No lo recomiendan en ninguna escuela. Bueno, las empresas pagaban comisiones por gestiones públicas. Mariano Rajoy calificó a Fabra como un ciudadano ejemplar. Sí, porque salen todos los ejemplares de los periódicos. Exactamente. Yo creo que es un ejemplar. Un ejemplar. Bueno. De los de museo o zoo. Exactamente. Dejámoslo en Egem. Egem, sí, ejemplo. Ha cobrado. Diría que es un hijo de puta, pero me vais a poner. No. Oye, un poco de respeto hacia los hijos de puta, ¿eh? Bueno. Bueno, Carlos Fabra ha cobrado tantas comisiones que tiene esta gente trabajando para él. Sí, sí. ¿No? Lo que sí. Se dicen comisiones obreras. Este hombre, Carlos Fabra, es peor que Iberia, porque Iberia te pierde las maletas, pero Fabra ha perdido un aeropuerto. ¿Cómo era ese chiste que contabas el otro día de Carlos Fabra, que se abre el telón? Se abre el telón, aparece el aeropuerto de Carlos Fabra. ¿Cómo se llama? Aeropuerto de Castellón se llama. Fragua, porque viene de infierno. Fabra. Ya lo sé, Fabra. ¿Cómo se llama la película? Aterriza como pueda. Y nada más, no tengo nada más de este hombre. No, ni nosotros tampoco queremos nada más de ese hombre. No, se acabó. De aquí nos quitamos el desfabrador y empezamos a despedir el programa. Vamos a despedir el programa, sí, pero bueno, tenemos Enrique nos tiene que dar el cierre. Es tu gran momento. Entonces, tengo que cerrar el programa, de verdad. Sí, acércate al micrófono. Os dejamos estos minutitos Enrique, el Vin Diesel de la comedia. El peluca de verano de la comedia. El humor vivaracho. Y gentil, a la paz, ¿qué? A la paz Vega. Hoy hemos hablado de las tasas de justicia y hay muchos profesionales del derecho que se han juntado para recoger firmas. Los únicos que no han querido firmar son los notarios, porque querían cobrar cada una de sus firmas. ¿Cómo? Los médicos también han firmado. Es que esa firma vale mucho, tío. Claro, claro. Los médicos también han firmado lo de en contra del copago. Lo que pasa es que ninguna de las firmas de los médicos se han entendido. También hemos intentado recoger firmas para en contra de los desahucios. Lo que pasa es que la gente podía poner su firma, pero no podía poner su dirección, porque no tienen casa. Fueron a buscarlo y no los encontraron en casa. Ya no tienen casa. No estaban en casa. No estaban en casa, no fueron a por la firma. Les jodieron el rollo. Mucha gente dice que... Mucha gente, que los españoles tenemos que salir a la calle. Y por culpa de los bancos, los españoles vamos a terminar viviendo en la calle. Right. Eso me recuerda a un chiste que de no me acuerdo quién, que decía lo de Luis Álvaro, del perro de un mendigo que siempre dice, muy bien el paseo, pero ¿cuándo llegamos a casa? No sé si era de Luis Álvaro, pero por ahí le anda. Antes sí, las personas iban a los bancos y las cajas a ingresar dinero. Ahora van a los parques a meterse en las cajas y dormir encima de los bancos. Sí, es verdad. Bueno, a ver, ¿qué más? Incluso la crisis ha afectado a los niños. O sea, los niños ya no juegan igual. Ahora con la crisis los niños en vez de decir 1, 2, 3, casa, dicen 1, 2, 3, desahucio. Ahora en vez de jugar a policías y ladrones, juegan a bancos y políticos. En vez de jugar a churro, media manga, mangotero, juegan a pon el culo mientras te manga el pepero. Incluso los mayas se han equivocado. Los mayas dicen que el mundo acaba este 21 de diciembre. ¿El 21 es? El 21 de diciembre. Dicen los mayas que el mundo acaba el 21 de diciembre. Y es una cosa que todos sabemos, porque siempre sabemos que los españoles nunca llegan a fin de mes. Hay que adelantar el fin de año. Hombre, este año hay crisis. Tal y como están las circunstancias ahora mismo, morir es más que nunca pasar a mejor vida. Sí. Incluso el Papa quiere hacer recortes en el Belén. Quiere quitar el buey y la mula. Me han dicho, hay algunos bancos que ya quieren meterse en las casas para privatizar los belenes, ¿sabes lo que te quiero decir? Quieren desahuciar algunos belenes, ¿sabes? No. Ah, bueno, sí, había mucha gente ahí. ¿Sabes? Yo creo que va a pasar el niño Jesús ahora. ¿Sabes lo que pasa? Que para actualizar el Belén, ahora lo que van a hacer es decir, bueno, ahora quitamos el buey y la mula, pero ponemos un gato y un perro, que es lo que tienen todos los sagrados españoles. Claro, además, que es una putada, porque el milagro fue que el niño no se congelara, porque estaba todo el mundo con las pieles y el niño ahí congelándose, ¿sabes? Que es una putada, porque luego van a buscar agua al río y es de papel al bar, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, ya para terminar, mucha gente siempre se fija en la política y luego, no se fija en la política, se fija en el fútbol. Y el fútbol es un poco como la política, porque da igual el partido que sea, al final se pasan la pelota uno a otro, te hacen un par de recortes y te la meten por la escuadra. ¡Bravo, Enrique! ¡Bravo, Enrique! Poesía, bueno, política. Hasta amigos. Maravilloso. Hasta amigos, digo. Hasta luego, amigos. Esto ha sido todo. Regresaremos el día 8 de enero, ¿no? Exactamente. El 8 de enero regresan estos dos con otro presentador, que será otra persona que ellos busquen por ahí, ¿sabes? Exactamente. Algún amigo suyo, algún cómico, alguien que tenga algo de talento. En este caso no ha habido nadie que tuviese talento, pero... Podemos garantizar que a Enrique le van a meter en la cárcel después del programa de hoy, que es nuestro objetivo. Pero si ha sido Fernando el que ha metido todas las pullas ahí. Acaricia la denuncia. Acariciando la denuncia. Y... A Osvaldo Lorido, que ha venido hoy, no sabemos si volverá. ¿Volverás? Yo, si me entero que estáis aquí y puedo venir, vengo. Vale, tendremos que hacerlo. Si no lo han detenido ya, ¿sabes? Otro más. Y a nuestro querido compañero Rafa. Felices Navidades a todos. Nos vemos en... Oye, lo último. El 15M quiere hacer ha convocado una manifestación para el día 1 de enero a las 12 y un minuto de la noche en la Puerta del Sol. Vale. Si hay otra gente, no, es por la manifestación, ¿vale? No, según el gobierno, serán dos familias. Bueno, amigos, muchas gracias. Adiós, Richard. Adiós, Enrique. Chao, adiós, hasta otra. Adiós, Fernando. Hasta luego, adiós. Hombres, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores. Pronto, cochero, aquí no hay nadie. Entro que morti un blare.